viernes, como todos vieron, estábamos armando un feriazo más. Digo, para tener en cuenta, era el cuarto feriazo que hacíamos en la Plaza Constitución, donde nunca tuvimos un problema, si bien siempre hubo policía de la ciudad, pero nunca habíamos tenido ningún problema. Y bueno, el viernes, desarrollándolo normalmente, como lo veníamos haciendo, bajando los cajones de verdura, los vecinos, las vecinas ya se habían acercado a comprar y estaban comprando, y apareció primero la policía de la ciudad, insultándonos, empujándonos, tratando de que no se vendiera la verdura en este feriazo, que ustedes saben que lo difundimos como feriazo todo por 10 pesos, directamente la verdura del productor al consumidor. Y enseguida, con un poco de tensión que se generó con la policía, enseguida cayó la infantería, y sin mediar palabras, sin que apareciera ningún funcionario a decirnos nada, empezaron a pegarnos, a tirarnos gases, a tirarnos balas de goma, no sé si ustedes lo vieron en algún medio. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a nosotros nos sorprendió. Este feriazo iba a ser uno de más de los 100 feriazos que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias del país, y nunca habíamos tenido un problema. Nosotros siempre decimos lo mismo, es el primer gobierno que nos reprime, es el primer gobierno que nos prohíbe, el de la Reta. Uh-huh. La situación se desmadró, la verdad, no nosotros todavía estamos sorprendidos, porque te vuelvo a decir, de más de los 100 feriados que hicimos, jamás tuvimos un inconveniente. Pasó lo que pasó. Lucas, una consulta. ¿Ustedes qué evaluación hacen de por qué el gobierno de la Reta decidió así unilateralmente tratar de prohibirles llevar adelante este feriazo? A ver, el análisis más fino, si queremos hacer un análisis, es que es el comienzo de año y le están hablando a su núcleo duro, ¿no? O sea, no a los que lo siguen votando. Uh-huh. Pero me parece que en términos políticos le salió mal, porque, a ver, nosotros, más allá de que obviamente que estamos de acuerdo con las protestas y que las organizaciones se manifiesten siempre, nosotros estábamos ocupando un espacio público, no estábamos cortando una calle. Veníamos desarrollando estos feriazos, que son espacios que no hay, que no existen, en donde pueda el productor vender directamente al consumidor. Vuelvo a decir, ya tuvimos, le venimos pidiendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires los permisos hace ya más de un año, y siempre no, háganlo, hagan el feriazo, háganlo, no hay problema. De repente en enero dicen que somos sucios, y nos encontramos con esa negativa, y nosotros dijimos, bueno, pero sentémonos, digo, si ha quedado algo sucio, se puede hacer un poco más prolijo, podríamos tranquilamente tener cuidado con esas cuestiones. Y te vuelvo a decir, no, la verdad que no se entiende. Si uno se pone a pensar, sí, no se entiende. En términos políticos yo creo que no le salió bien, porque estamos hablando que somos una organización que produce alimentos, no es algo sensible en la sociedad, y mucho más en este momento en el que estamos viviendo de crisis, en donde ustedes vieron la foto esa, la verdad que da piel de gallina ver a la señora entre la infantería levantando berenjenas que estaban en el piso para llevarse a la casa. Digo, eso habla un poco, me parece que es la postal de la situación en la que estamos viviendo. La verdad que personalmente creo que, aparte de ser un gobierno que tiene malas intenciones hacia con los trabajadores, son desprolijos y vagos, porque nosotros venimos pidiendo la posibilidad de hacer permisos, porque tenemos permisos y hacemos feriazos en muchísimos municipios que son del PRO. No, acá no hay una cuestión, en que nosotros nos estamos poniendo en caprichos y no queremos aceptar normas o reglas. Entonces, me parece que es esto, ¿no? Es esta cosa que le sale de no sé si es por sus raíces ideológicas o por su gran egoísmo, pero actúan de esta manera para nosotros de celebrado, porque, te vuelvo a decir, nos sorprendió, nunca habíamos tenido problemas, más de 100 feriazos, donde hemos vendido más de 500.000 kilos de verdura a precios populares. Imaginémonos que la gente se puede acercar y llevarse un kilo de lechuga a 10 pesos cuando en la verdulería está un montón. Y digo, y al mismo tiempo nosotros cada vez que hacemos un feriazo decimos, no somos formadores de precios, igual que los consumidores estamos a la merced de los grandes concentradores de alimentos como el Mercado Central o supermercados. Y bueno, imaginémonos que hoy a un productor le están pagando 2 pesos el kilo de lechuga, mientras que en un supermercado está ronda entre los 40 y 80 y quizás más. Pero bueno, nada, Lucas, para quien no conoce la UTT, contanos un poco en qué se basa esa organización, qué actividades realizan, en dónde están. La organización es una organización de pequeños productores de todo el país. Somos más de 15.000 familias que le integramos en 14 provincias del país y nucleamos pequeños productores de todas las producciones posibles. O sea, hay productores de hortalizas, hay productores de carne de cerdo, pequeños tamberos, productores de aves. Y bueno, hace 8 años que nos venimos organizando porque pidiendo y exigiendo políticas públicas hacia el sector, tanto nacionales como locales. Digo, podemos hablar del primer verdurazo que hicimos hace ya más de 3 años, apenas asumía el gobierno de Macri, donde regalamos más de 20.000 kilos de verdura en Plaza de Mayo, y ahí presentamos, como los siguientes verdurazos también, presentamos una ley de acceso a la tierra, porque parte de nuestra lucha es la posibilidad de que los pequeños productores tengan la posibilidad de acceder a créditos blandos, acordes a la capacidad que tiene de pagar un crédito un pequeño productor, así como fue el Procrear con el gobierno anterior, que le daba la posibilidad de tener acceder a una vivienda. Nosotros hablamos algo así de Procretierra, ¿no? La organización lucha por los derechos de los pequeños productores y, bueno, una de las herramientas que tenemos es los feriazos y los verdurazos para visibilizar la grave crisis que está pasando el sector. Por supuesto. Y a partir de esta represión, de esta prohibición del gobierno, ¿ustedes plantean algún tipo de medidas como organización? Sí, el 27 de febrero te doy la primicia, porque acabamos de resolver esto con todas las bases de todo el país. El 27 de febrero vamos a hacer un gran feriazo nacional en Plaza de Mayo. Estamos convocando, bueno, organismo de derechos humanos, a todas las organizaciones que quieran participar, y obviamente lo que más nos interesa es que participen los vecinos y que se puedan llevar esa verdura. Vamos a regalar más de 20.000 kilos de verdura, esta vez no lo vamos a vender. Así que esperamos organizadamente poder repartir esa verdura, que sin intermediarios, fresca, directamente de la quinta. Y bueno, esa va a ser nuestra medida con el lema, ¿cómo hacemos para resolver el hambre? Si con lechuga o con palos, ¿no? Así que, bueno, no, nosotros arengamos así a la gente, al pueblo, a los que quieran estar, que presenten su opinión y que se acerquen, que puedan compartir con nosotros ese día después de la represión que recibimos el viernes.